Nosotros tuvimos unas reuniones generales, bueno, donde participó también el intendente. Después sé que se fueron encontrando en algunas secretarías. No tuve todavía un contacto con el secretario que esté a cargo de esta secretaría, pero bueno, por supuesto, dispuesta a demostrárselo en los papeles y en las obras, ¿no? Donde se ve todo lo que se ha hecho en la gestión Gutiérrez. Ojalá que este trabajo de inclusión social que hizo él en esta ciudad continúe y bueno, los más necesitados serán los agradecidos. Por supuesto, yo vine con el intendente Gutiérrez y me voy con el intendente.